Pero eso, que es OVNI, un programa incierto, como su nombre indica. A veces hay avistamiento, a veces no. A veces hacen programa y a veces no. Y nosotros en el estreno del martes, pues bien de ruido y puncarrada, casi sin concesiones. Si total os va a dar igual, y al comité más. Tendremos sección minimitas. Y eso, novedades decadentes, en bruto y en directo, un programa difícil como se merece Radio Topo. Pero ahora los martes. Y que claro, las repeticiones también cambiarán y cuando esté la nueva parrilla publicada os las contaremos. Mientras tanto, os podéis bajar los podcasts desde la página web de Radio Topo. Y de paso también os podéis hacer socios, socias, socies y apoyar esta radio autogestionada. Y aunque nos hayamos cambiado el martes, pues no vamos a perder las buenas costumbres. Y como siempre, pues seguiremos empezando con Grupo del Estado, que será el grupo con el que hayamos acabado el anterior programa. Y en este caso fueron los Vértigo desde Barcelona. Pues venga, vamos a empezar el primer Novedades Recadentes del martes con los Vértigos de este Barcelona. Y venga, vale, ya de entradillas, de cosas raras y demás. Y vamos al grano con Vértigo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con un poquito de metal. y nos vamos con Autonomy, desde Noruega. No Peace Only Violence, un adelanto de este que va a ser su nuevo LP. Con otro adelanto. Towanda desde Manitoba, Ruins, que será su próximo LP que saldrá en agosto. Estamos hasta Utah y nos vamos con Ribbons, con un trabajo de este mayo de 2023. ¡Gracias! con Consec y Oppressive Speed. Seguimos en USA, USA, Spy, California. Y esto también sale este tema de Satisfaction. Seguimos en California y esto es la demo de Dust Collector. Venga, un poquito de ruido. Seguimos en USA con otra demo, pero nos vamos hasta Virginia, también de mayo de este año, y esta es la demo de Omini. si creíais que no podíamos poner más ruido y más cosas de este mayo, que han salido nuevo, pues lo nuevo de Jorge de este Atlanta. Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Son unos niños grandes. Se divierten. Y continuarán divirtiéndose hasta que todo reviente. Eso es el mercado, amigo. O sea, gracias, siervo. Toma una moneda. Y sigues aquí en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, aquí en Zaragoza Co. Y como es el estreno de Novedades Decadentes aquí los martes, pues también un poquito de anarcopunk. Pero sin salir de Estados Unidos, Rob Gowen, desde Oregón, con este LP No Hope for the Bitter Path y su tema Cap. This is why the issue is so big. This is why this is so much bigger than politics. Y vamos con un poquito más de anarcopunk. Y esta vez vamos con un compartido de Disafate. Sí, sí, los Disafate. Y Santos Isla. Fuck at Borders. Que sale este mes. De medio programa, pues sección mini vintage. Y hoy en la sección mini vintage del Novedades Decadentes, Dedix, banda de Austin, Texas, de 1980. Y vamos a poner Dix Hatepolis. Pues lo dicho, en el mini vintage de Novedades Decadentes de hoy, The Dicks. Bad day. Mommy, I've had a bad day. Y hoy también vamos a tener esa no sección que nunca tenemos, o la sección que no tenemos y a veces sí, la de reediciones. Y vamos con un grupo que vimos el domingo en Zaragoza, el Comité, con desde Boston, Massachusetts, que se marcaron un concierto fino, fino, fino, de flipar. Y esto es Near Life Experience, un disco que sacaron en 1996, reeditado evidentemente. nos vamos con gente de esa época, de los 90. Y esto es Deathbot, que es el batería de No Miss No, es solitario, con este trabajo que se llama Life Like. Después de esta parte tan noventera, pues también vamos a seguir con cosas nuevas. Y esto es un compartido con Nag y Hastío, Hastío desde Italia, que es los que ponemos. Que también ha salido esta primavera. Come on. drogas, sexual bestia, tabaco, sustancias, hampa, casi 2 gramos diario, más el fumar, María, éxtasis. Novedades decadentes. Pero muy enganchado. Venga, para los que habéis conseguido llegar hasta aquí, después de tanta ruidera, un poquito de post-punk y ritmos electrónicos. Pero siguiendo en Estados Unidos, Tassel, desde Phoenix, New Covenant. Y vamos a ir acabando ya el programa. Y nos vamos a ir con otro adelanto. Y en este caso es de los Varsovie, desde Grenoble, France. Perspective Nevsky. Sert de prétexte à plusieurs pour faire un stock sur psychodisleptique. Tu pourrais leur tendre un programme jusqu'à ce qu'ils admettent l'irrépressible en donnant des coups d'apprendre tête à tête. Pas d'électrochoc, de plus de lampes, de bonnes. Tu pourrais t'en faire un direct sentir le sang-froid de ses uniformes. Qu'il change de version d'antilote, service après-vente et fait d'hiver. Tu vends une vision sentimentale, des missions qui prennent feu dès qu'on les quitte. Que charge leur convive sous escorte, la pression des liens entre tes cuisses. Tu pourrais tenir du fantasme, sortir l'infection dans ta poitrine. Des ombres imprévues, perspective Nevsky. Des ombres imprévues, abstinence, farce anti-moderne, section tragique. Il pourrait t'induire en erreur jusqu'à ce qu'il t'oblige à faire le tri. C'est toi qui dirige ta séquence, pas d'électrochoc, le brûlant du bon. Que tu sortes ou non du contexte, chaque nouvelle option tire sur la corde. Des ombres à perte de vue, des ombres à perte de vue. A despedir por ser nuestro primer martes, nada mal, y vamos a acabar un poco como hemos empezado. Grupo del Estado desde Barcelona, en este caso los Aina, pero con un tema que se llama Vértigo. Pues eso, hemos superado el vértigo al martes, pero el martes siempre será un día más oscuro y más desde que tenéis novedades decadentes. Pues venga, el martes que viene más, un besazo. Sunsets, ridicule.